to play. With flowers and my love hope never to come back. Esa sí te ¿eh? Y cuando los Stones necesitaron un organista, ¿quién tocó el órgano? Brian Jones, ¿quién más? Recordando que un día como hoy, en el año de 1969, los Rolling Stones dieron un concierto gratis en el Hyde Park de Londres, en honor, como tributo a Brian Jones. Había muerto dos días antes. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. 3 de julio 1971, el adiós de uno de los miembros del club de los 27, sí, de los que a los 27, por andar abusando de las drogas, you know that it would be untrue. Dijeron adiós. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to

music's over. When the music's over, when the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. When the music give your special friend dying sound fires, it intense. Music is your only friend. Recordando a Jim Morrison enterrado en el cementerio Père Lachaise en París, Francia, lugar en donde murió en una tina. Nunca se revelaron los resultados de la autopsia porque autopsia no le hicieron. Terminemos el homenaje al King Blizzard con Hola, te quiero. Hey, ¿y cómo te llamas? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. He's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. He holds the head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. I want to hello, are you my baby? Hello, hello, hello. Hello, I love you, won't you tell me your name? Recordando la vida del Rey Lizard, King Lizard, Don Jim Morrison, quien un 3 de julio dijo adiós, formando parte del club de los de 27 años, al igual que Janis Joplin, que a los 27 años dijo adiós por excesos, lo mismo que Jimi Hendrix. Ay, a propósito de Jimi Hendrix, quiero poner algo de Jimi Hendrix, porque me estaba acordando, y eso sí, no les recomiendo que vean la película, acaba de salir una película de la vida de Jimi Hendrix, pero está malísima, malísima, malísima, no pierdan su tiempo. ¿Por qué hablo del Jimi Hendrix? Pues resulta que un día como hoy, en el año de 1966, por recomendación de la que era novia de Keith Richards, pero una relación muy abierta, porque también compartió cama y mesa con Jimi Hendrix, pues entonces esta muchacha, que era novia de Keith Richards oficialmente, vio a Jimi Hendrix. Entonces dijo, ah, mira, este está bueno y puede pegar. y llevó a un lugar que se llamaba el Café Wa, eso estaba en Nueva York, a Charles Chandler. ¿Quién es este Charles Chandler? Pues Charles Chandler era un muchacho británico que había llevado a la fama a Eric Burdon y los animales, y que además de eso, posteriormente, descubrió al grupo Guerra, quienes, por cierto, según me contaba Lonnie Jordan, estuvieron en Inglaterra compartiendo escenario con Hendrix. Pues entonces esta muchacha, que era la novia del tal Keith Richards, le dijo a al Chas Chandler: mira, tenés que ir a ver a este chero, es sensacional, toca la guitarra con lo que le da la gana, con los pelos, con los dientes. Y entonces lo fue a ver al tal Jimi Hendrix, y ahí comenzó la leyenda. Se lo llevó para Inglaterra, y allí hasta se metió un día a tocar así un jam con el que era el rey, era Dios para los británicos en lo que a guitarra respecta, Eric Clapton. Y lo peor del caso es que el Jimi Hendrix lo hizo tan, pero tan bien, que el Eric lo único que le quedó fue salirse del escenario y dejar solo a Hendrix. Foxy Lady. Bueno, y después de esa gran loqueada con los Doors, los Rolling Stones y también el fulano Jimi Hendrix, volvamos a la normalidad y acordémonos de, bueno, dos cosas. Ya les voy a decir de qué, pero vamos a poner a alguien en la cola. ¡Aló! No, Sergio, buenos días. Buenos días. Aquí molestándote, hombre, fíjate que ayer en el programa de éxitos hablaron sobre It's a Beautiful Day. Ajá. Entonces, no sé qué posibilidades habrán de que escuchamos ahí, si tenés tiempo, de poner un doble de Pájaro Blanco y la recomendación de Rolling ahí, la dejo ser como es. Vaya, pues con mucho gusto. Vaya, pues, ok, Sergio, gracias, oíste. ¿Te gustó el programa de anoche? ¿Cómo? ¿Qué te pareció el programa de anoche? Ah, excelente, estuvo muy bien, con todo, inclusive hasta con el invitado que llegó, recordando los viejos tiempos, y que ahí estuvieron hablando de esta agrupación, pues, pero en sí el programa, excelente, como siempre, pues, para variar, ¿verdad? Por favor, seguinos viendo y contale a tus amigos para que crezca nuestra audiencia, ¿oíste? Por supuesto que sí, va a ser, Sergio, entonces. ¿Oíste? Vaya, pues, gracias. Bueno, sí, ok. Vaya, entonces decía que después de esa gran loqueada con los Stones, con los Doors y con Hendrix, volvamos a la realidad y a la planicie, por así de llamarlo, y acordémonos de un 7 de julio. 7 de julio de 1940, dijo Ringo Starr. como si nada, ya está cumpliendo más de 70 años. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, oh mine. You're all ribbons and curls, ooh, what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine, oh mine, mine, mine. You're my baby, you're my pet, we fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went cold. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dream, into my own. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. El próximo 775 años ya. Increíble. El mono divertido, el funny de los Beatles, el hombre a una nariz pegada, una nariz superlativa. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me. Y amor, dice él, en su 75. Gracias, gracias, gracias por estarme acompañando, gracias por no dejarme solo. Gracias también a Adalberto Melara, que ayer nos acompañó en Éxitos Musicales y se acordó de esto. Su disco de Enrollón se lo llevaba a Rolando. Un disco rojo, marca Columbia. One bird in a golden cage on a winter's day. the darkened sky in its rage. But the white bird just sits in her cage, unknown. Fly, she will die. Una película de Will Smith se llamaba Focus en el año 2005 y allí en la banda sonora It's a Beautiful Day interpretó The White Bird. Y en El Salvador esta fue otra de las que pegó con ellos, el dúo de David y Linda LaFlamme. I let my woman flow. I let my woman flow to her own natural rhythm. I let my woman flow to her own natural rhyme. Can't hang on, got to be strong. I let her know she belongs, and then I let her go. She wants the world to know that I love her completely. She wants the world to see how the stars shine in her eyes. Yellow hair blowing in the breeze, flowing motion of the willow trees. We set our hearts across Emerald Bay together. Thank you. contigo, morir más que a ti. I let my woman flow to her own natural rhythm. I let my woman flow to her own natural rhyme. El grupo It's a Beautiful Day. Doy la hora, pongo un par de comerciales y ya regreso para la recta final de esta emisión dominical de su programa Lava Neuronas. 1900 ayer. Aquí en Vox FM, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com, compartiendo con ustedes el montón de recuerdos que sirven para agilizar la memoria, combatir el Alzheimer y darle un nuevo brillo a las neuronas. Por ahí encontré esto. ¿Será que ustedes se acuerdan? La capital del Brasil, ¿sí? Brasilia, a ella le dedicaron esa. ¡Ay, qué recuerdos! Thank you.